vamos a decir. Escuche Metro y Medio y saque sus propias conclusiones. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizá. Cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. No somos nadie. Ramón Indal. Vinimos a Berazategui. Estamos con el intendente, con Juan Patricio Mucio. En el presupuesto anual de Berazategui, 7,5% es el gasto para recolección, a diferencia de lo que se da en Quilmes, que estimábamos en un 25-30%. Cuando uno presta un servicio municipal, tiene que llegar a cubrir por lo menos los costos que te lleva a prestarlo. No necesita que haya una ganancia porque no es una empresa. Creemos que tiene que estar en manos de la provincia la negociación, porque los municipios se sienten desprotegidos, te amenazan de muerte, te dicen que no van a salir los camiones, que va a haber muertos. Bueno, ahí tiene que aprender la policía de la provincia de Buenos Aires ayudándote, y sobre todo el apoyo de un intendente que hoy lo que está haciendo es cuidarle el bolsillo a la gente. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Mi orgullo es unir las partes. Pero yo a vos te tengo de algún lado seguro. Puede ser, me llaman Mercado Libre. En Mercado Libre podés conseguir el vehículo que soñás. Mercado Libre, lo que buscas se une a lo que encontrás. Hey vos, sí, sí vos, la que está ordenando. La ciudad necesita que te tomes 2 segundos para separar la basura antes de tirarla. Empezá hoy antes de tirar esos apuntes que ya no necesitas y ponelos mejor en una bolsa aparte. La ciudad necesita un poco de todos, porque si nos tomamos 2 segundos para separar los reciclables, podemos reducir la basura a la mitad. Tómate 2 segundos para separar la basura. Tómate 2 segundos por todos y juntos cambiemos nuestro futuro para siempre. Aprende cómo en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Drexler te invita a escuchar y a bailar su nuevo disco. Jorge Drexler presenta su nuevo trabajo, Bailar en la Cueva. 24 de mayo, Luna Park. Por localidades agotadas, nueva función. 25 de mayo, entradas en venta en el Luna y por sistema Ticket Portal. Jorge Drexler, por primera vez en el Luna Park. Con tarjetas macro, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Improvisados. Única función 10 de mayo. Impro, humor y música. En el ND Teatro, Paraguay 918. 23:30 horas. Entradas en plateanet.com. O en el teatro. Promos en improvisados.com. Única función 10 de mayo. Viví la experiencia Improvisados. Mandarin Tent presenta Paradise Garage. Christopher Lawrence, Jochen Miller, Protoculture, Tomás Heredia, Paradise Garage. Sábado 17 de mayo, Estadio Cerrado Mandarin Tent, Punta Carrasco. Anticipada por Sistema Ticketek. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Alfredo Casero sigue de gira en mayo. Viernes 9. Teatro Cervantes de Quilmes. Sábado 10. Ateneo Bernasconi de Villa del Parque. Viernes 16. Coliseo Podestá de La Plata. Sábado 17. Auditorio Escuela 12 de Caseros. En mayo. Lo mejor de Alfredo Casero. Más info. DamianSequeira.com.ar.